¿Te apasiona el mundo de la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? Pues entonces puedes escucharme en Adelante Gadgeto Podcast, un podcast personal para los que se consideren tan geeks como yo. Hola a todos, ¿qué tal estáis, chicos? Bueno, pues hoy tenía que haber venido antes, pero bueno, ha pasado una semanilla y ahí demás y bueno, ya no quería demorarlo más tiempo. No sé si recordaréis el último podcast que grabé acerca de bueno, cómo me había encontrado con la sorpresa de que no podía utilizar mi disco duro externo conectado al AirPort Extreme para poder hacer copias de seguridad con Time Machine. No sé si lo recordaréis, si no, pues os remito a él, aunque bueno, no sé si borrarlo o no, porque la verdad es que puede crear confusión si no escucháis este podcast que estoy grabando en este momento. Bueno, lo cierto es que en él decía que me había encontrado con esa sorpresa. Yo hace más tiempo había grabado un anterior podcast para Diario Maquero en el que precisamente contaba que bueno, veía mucho mejor la posibilidad de comprarse un AirPort Extreme en lugar de un Time Capsule por el ahorro de dinero y por bueno, porque se podía hacer exactamente lo mismo. Y como digo, pues posteriormente a la grabación de ese podcast, pues quise hacer copias de seguridad con mi disco duro que estaba conectado al AirPort Extreme y resulta que me encontré con la sorpresa en aquel momento de que no podía hacerlo. Aquello me extrañó muchísimo y bueno, pues recordaréis que llamé a Apple, les conté el tema y rápidamente la primera chica que me cogió el teléfono me dijo que no le costaba que eso se pudiera hacer, pero que no obstante me iba a pasar con otro departamento en el que llevaban el caso, este tipo de casos y casos un poquito más, por así decirlo, un poquito de más experto, pues lo pasarían para que me lo confirmaran. Bueno, lo cierto es que me cogió el teléfono un chico muy amable y en el momento en que empecé a contarle un poco el tema, rápidamente me dijo que eso no se podía hacer. Claro, ya al decírmelo Apple, pues la verdad es que me quedé un poco sorprendida, ¿no? Y decepcionada al mismo tiempo y por supuesto creyéndome a pie juntillas que lo que me estaban diciendo era cierto, ¿no? No obstante, yo le pasé un enlace, como comentaba en ese podcast que os hablo, que había encontrado en Apple Esfera, en el cual se daba una noticia del 2008, creo recordar, hacía bastantes años, en el que había habido una nueva actualización del AirPort Extreme, en el cual se daba esa posibilidad ya de poder hacer copias de seguridad con Time Machine. Bueno, pues cuando se lo dije a este hombre, pues la verdad es que a él mismo le sorprendió mucho, pero bueno, que me dio a entender que no todas las noticias que hay en los foros son ciertas, que hay muchas cosas que no son verdad y que son bulos y demás, y que bueno, que si realmente encontraba la manera, que él estaría encantado de saber cómo se hacía, porque él, a ver, a pesar de que me estaba diciendo que en muchos foros no era verdad las cosas que se publicaban, no obstante me comentaba que él leía mucho y que él se informaba y que probaba y que también aprendía mucho de los clientes que le llamaban. Pero que, como me volví a repetir, decía que eso no se podía hacer, que incluso, fijaros bien lo que os digo, habían transmitido esa queja que tenían algunos usuarios cuando querían hacer copias de seguridad con Time Machine a un disco duro externo conectado, repito, al AirPort Extreme, no un disco duro externo conectado directamente al Mac, que eso ahí no hay ningún problema, se hace perfectamente. Pero como digo, el problema venía cuando tú conectas un disco duro externo al AirPort Extreme. Y entonces, bueno, pues que me decía que eso, que habían transmitido esa queja a Apple y que bueno, que por supuesto, si alguna vez lo consiguen y demás, pues que la verdad es que ellos mismos serían los primeros en alegrarse porque bueno, les daba cosilla de decir a los usuarios que llamaban pues que esto no se podía hacer. Incluso me mandó un enlace de la página de soporte de Apple, que precisamente lo tengo aquí delante. Él me mandó el enlace porque ellos además me remitieron, cuando tú pones en el Google, me remitieron un número, el que simplemente poniendo ese número, poniendo support Apple o algo así, no me acuerdo exactamente bien las indicaciones, pero bueno, recuerdo que era un número, pues bueno, automáticamente sale el problema o la noticia que en ese momento Apple publicó en su página de soporte. El título, como digo, de esa página que es de la página oficial de soporte de Apple, dice así: Time Machine no hace copias de seguridad en discos AirPort de AirPort Extreme. Así, ese es el título. A ver, analizando el título, cuando dice no hace copias de seguridad en discos AirPort, yo entiendo, lo entiendo en un primer, a ver, al principio te da la cosa como parece como que no se está refiriendo a un disco duro externo. La verdad es que incluso después de lo que he descubierto y leyendo esto ahora, pues la verdad es que me cabe duda. Pero lo cierto es que él me remitió este enlace. El resumen de la noticia, que viene antes al desglose de la misma, dice: Time Machine en macOS 10, versión 10.5 o posterior, fijaros, o posterior, puede utilizarse para hacer copias de seguridad en muchos tipos de unidades de formato extendido de macOS, pero no puede elegir un disco AirPort de AirPort Extreme 802.11n como volumen de copia de seguridad de Time Machine. Entonces, claro, tú lees esto, en aquel momento yo estaba hablando con este hombre por teléfono, me muestra esta noticia, precisamente en la página oficial de Apple, y claro, entre que yo no encontraba la manera de cómo hacerlo, una cosa que me parecía sumamente sencilla, y que me estaban diciendo esto, pues bueno, pues ya desistí y nada. Ahí lo dejé y fue cuando grabé ese último podcast en el que os decía que ahora entendía por qué o dónde, mejor dicho, estaba la diferencia entre un Time Capsule y un AirPort Extreme. Bueno, chicos, pues tengo que deciros que todo esto que os acabo de decir no es cierto. Y no lo digo yo, sino os lo digo porque lo he probado. Y quiero decir que esta noticia que hay aquí en la página de soporte, a no ser que cuando se refiera a discos AirPort no se esté refiriendo a discos externos, que la verdad es que yo no sé qué quiere decir esto con discos AirPort de AirPort Extreme, no tengo ni idea, si no es lo que digo, si no es lo que como yo lo entiendo. Pues como digo, lo he podido conseguir, por cierto, gracias a Álvaro Pérez, que seguramente me estará escuchando, y porque él fue el que, cuando comenté un poco mi decepción en Twitter, este chico pues me contestó diciendo que sí se podía hacer, que él lo había conseguido, que él tenía un disco duro externo conectado a un AirPort Extreme y que podía hacer perfectamente sus copias de seguridad con Time Machine. Claro, cuando me dijo esto, yo le insistía, le pasé el enlace, y él me decía: no, no, no, de verdad, que yo lo puedo hacer, que no tengo ningún problema, que incluso llevo muy poco tiempo con Mac y lo he hecho. Bueno, en ese momento, que era ya bastante tarde, pues le dije: bueno, Álvaro, pues si acaso voy a ver si mañana puedo contactar contigo, aunque antes me gustaría hacer una prueba con mi disco duro porque me está dando problemas, yo creo que me creó conflictos al querer hacerlo primero, o mejor dicho, lo tenía anteriormente conectado directamente al Mac, luego lo conecté al AirPort Extreme, hice una serie de modificaciones, yo creo que a partir de ahí pues algo se puso corrupto, no tenemos bastante con lo que tenemos ya encima, que encima se me puso el disco duro, se me puso flamenco. Y bueno, lo cierto es que no podía. Entonces, lo que hice fue, pues al día siguiente, antes de contactar con Álvaro, que al final no me hizo falta porque, como digo, lo conseguí, fue formatearlo enterito. Y bueno, empecé a hacer lo que en un principio él más o menos me comentó, que se podía hacer, que directamente había una serie de cosillas que tenía que tener en cuenta, pero bueno, total, la cuestión es que trasteando al final lo conseguí. Y bueno, os quería decir pues cómo lo he conseguido, que tampoco no es que sea ningún descubrimiento, mucho a lo mejor diréis que no es ningún descubrimiento nuevo, pero posiblemente alguno de vosotros os haya pasado lo mismo que a mí, que no lo hayáis podido conseguir y que si encima me habéis escuchado después, pues entonces ya, como algunos me habéis comentado, habéis desistido y tenéis clarísimo, algunos me han dicho, tengo entonces ya claro que me voy a comprar un Time Capsule. Bueno, pues no, no, no hace falta tener un Time Capsule para poder hacer copias de seguridad en un disco duro externo con tu AirPort Extreme. Bueno, lo primero que tenéis que tener hecho, bueno, lo primero que tenéis que tener es el disco duro externo con formato HFS Plus, ¿vale? Lo primero, eso es un requisito, creo que es imprescindible. Y bueno, ese disco duro externo lo podéis conectar o bien directamente al AirPort Extreme, al puerto USB que tiene, o si queréis, porque tengáis a lo mejor una impresora conectada al AirPort Extreme, pues sabéis perfectamente que podéis conectar un hub. Yo tengo precisamente un hub de cuatro puertos conectado a ese único puerto que tiene el AirPort Extreme. Y desde ese hub tengo conectado la impresora y tengo conectado el disco duro externo. Bueno, a partir de ahí, una vez que conectas tu disco duro externo con ese formato, como digo, al hub, pues automáticamente se te va a crear una especie de red nueva, ¿no? Es decir, tu iMac, si entras en el Finder, te va a mostrar, pues, a la izquierda, en la columna de la izquierda, donde dice AirPort Extreme, creo que lo muestra así, pues si pinchas ahí te va a salir en la siguiente columna la posibilidad de poder conectar al mismo. Tengo que decir que cuando vayáis a conectar a este, por lo menos yo lo hice así, antes, porque incluso te va, posiblemente te salte la utilidad de AirPort, ¿vale? Para que configures tu AirPort para que puedas trabajar con esa nueva red que se te ha creado. Y como digo, en esa configuración, cuando se te abre la utilidad de AirPort, yo puse, porque lo leí en algún sitio, que incluso eso mismo que leí se lo transmití a este hombre de Apple y él me insistió en que eso, vamos, como que no era verdad, que eso era un rollo y que no se podía. Bueno, como digo, cuando entres en la utilidad de AirPort, la pestaña de discos, pues debes poner en la configuración proteger con contraseña AirPort. Mejor dicho, si lo pones con esa opción en proteger con contraseña de AirPort, pues parece ser que no funciona. Entonces te recomiendan que lo pongas en proteger discos compartido con una contraseña de disco, ¿vale? Con contraseña de disco. Lo conectas así, lo pones así. Sales de la utilidad de AirPort y volvemos otra vez pues a donde nos habíamos quedado, que era en ese Finder. Entonces, cuando, como digo, una vez que se te haya creado esa red nueva, pues si tú haces clic en las preferencias de Time Machine, que puedes entrar o bien directamente desde preferencia del sistema en el iconito de Time Machine o bien directamente en el icono de arriba del menú superior de arriba, cerca donde está el reloj, entras ahí, seleccionas la opción de disco y verás que esa red que tú has creado no aparece. O sea, te dice que no. No se ve en una ventanita que sale, no aparece. ¿Por qué? Claro, ahí es donde viene el tema, ¿no? Tú cuando ves que no te aparece, tú dices, a ver, si no me aparece el disco que acabo de conectar al AirPort Extreme, ¿cómo puñetas hago para poder hacer copia de seguridad ahí, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer es simplemente abrir el Finder nuevamente, clicar en ese AirPort Extreme, conectarte a él mediante esa clave que posiblemente te va a pedir. si lo tienes conectado o protegido con una clave. Y luego tienes que hacer clic en el disco, ¿vale? En ese disco que te aparece en el Finder y que te lo muestra en el escritorio. Te va a salir en el escritorio. Al mismo tiempo, una vez que te aparece en el escritorio, te lo va a mostrar en las preferencias de Time Machine, ¿vale? Que eso es lo que en un principio antes no salía. Y claro, yo ahí era donde yo me perdía. A mí no me mostraba. Y entonces, claro, al no poder seleccionarlo, pues era imposible decirle que me hiciera las copias de seguridad en ese disco duro externo. Bueno, pues ahí es donde está el quid de la cuestión. Que una vez que ya te aparece en esas preferencias de Time Machine, porque previamente lo has seleccionado desde el Finder, pues ya no tienes el problema. Ya directamente lo selecciona y te saldrá ese disco externo visible, que es cuando te entra una alegría que no veas, y ya está. Simplemente lo seleccionas y listo. A partir de ahí, ya lo único que tienes que hacer es hacer una copia de seguridad digamos, del sistema en el cual previamente pues tendrás que configurar aquellas carpetas o sí, aquellas carpetas fundamentalmente que no quieres que tu Time Machine te haga copia de seguridad y digamos son las que tú vas a excluir, pues por ejemplo, yo que sé, música o fotos que ocupan mucho espacio y que a lo mejor no te interesa porque lo tienes en un almacenado, un disco duro aparte o en una partición diferente y tal, pues no te conviene gastar ese espacio para Time Machine. Y como digo, una vez que lo tienes configurado de aquellos elementos que vas a excluir, ya está, ya lo tienes configurado de tal manera que la próxima vez que tú enciendas tu ordenador y tu Time Machine haga una copia, no vas a tener que hacer nada más. O sea, va a ser una única vez y punto. Bueno, pues esto que parece tan simple, tan sencillo, en el momento que te saltes el paso ese, como digo, tan importante como es el del Finder y el hacer que se te muestre ese disco en tu escritorio, pues ahí es donde venía el problema, ¿no? Yo me volvía loca, entraba, se me abrió otra vez utilidades de AirPort, buscaba dónde estaba el disco, no me aparecía y bueno, pues simplemente ese mínimo detalle digamos, tan simple, pues era lo que me imposibilitaba. Entonces, pues nada, simplemente quería deciros eso. Por supuesto, dar las gracias a Álvaro Pérez, que creo que su usuario en Twitter es Álvaro-Pérez19, si no recuerdo mal. Y darle las gracias porque él ha sido el que, si no llego a comentar esto y él no me llega a contestar, pues yo me hubiera quedado convencidísima de que no se podía hacer. Aquellos que escuchasteis ese podcast anterior a este, posiblemente pues hubierais pensado lo mismo, hubierais quedado convencidos de que no se podía. Y la verdad es que, bueno, quería compartirlo con vosotros. Quería al mismo tiempo ya hacer mi reflexión, que sabéis que yo soy muy de reflexiones, de que no debemos creernos todo lo que nos dicen en Apple. No es la primera vez que me pasa algo similar de que un supuesto experto de Apple en el teléfono cuando son de esta gente de los AppleCare y del departamento de AppleCare y demás, no es la primera vez que le tengo yo que mostrar algo o decirle que esto sí se puede hacer de esta manera o de tal otra, o cuando le pregunto una duda y me han dicho, ah, pero eso se puede hacer. O sea, y yo, ahora eso sí, es verdad que en muchas ocasiones cuando esto ha pasado, que no es que hayan sido muchas, ¿no? Lógicamente, pero en alguna que otra vez que me ha pasado, es cierto que humildemente ellos te dicen, a ver, nosotros aprendemos todos los días de la gente que nos llama y con la gente con la que hablamos, ¿no? Que sois vosotros los usuarios y vamos apuntando cosas y vamos aprendiendo y nos va sirviendo al mismo tiempo para poder transmitir lo que sabemos a otra gente que nos va llamando. O sea, que ellos no tienen, digamos, pena ninguna en decirlo, ¿no? Pero quiero decir con esto que muchas veces cuando creemos que ellos van a tener la última palabra, a veces podemos dar con alguien que no está muy al día o muy al tanto de alguna cuestión en particular y nos lo creemos. Y paramos ahí de investigar y como ya te digo, como ya os digo, me ha pasado a mí, ¿no? Agradezco a Twitter, en este caso también muchísimo, porque el hecho de tener muchísimos seguidores, pues es la ventaja que tiene, ¿no? Que siempre hay alguien ahí detrás que te ayuda, que te echa una mano, lo cual lo agradezco profundamente. Esto es algo mutuo, yo aporto lo que sé, vosotros me aportáis a mí. Y esto es un feedback que es lo que enriquece realmente el conocimiento y la comunicación entre usuarios, en este caso, usuarios de estos dispositivos, ¿no? Y nada más, simplemente deciros eso. Disculpadme si a lo mejor me apresuré antes de tiempo a grabar ese podcast y había podido confundir a algunos de vosotros. De verdad, por supuesto, no fue mi intención, sino simplemente en aquel momento fue, pues bueno, compartir una decepción e incluso también un poco corregir ese primer podcast que hice, donde mostraba las bondades que tenía AirPort Extreme frente al Time Capsule. Y bueno, pues me alegro de no haber estado equivocada en su momento, en ese primer podcast que grabé. Me equivoqué en ese segundo, pero ahora tengo este tercero digamos, para corregirlo, ¿no? Espero que a vosotros os dé alegría esta noticia, aquellos sobre todo usuarios que tenéis un AirPort Extreme y no sabíais de esta opción, o que creéis como yo, o aquellos que me escuchasteis y que habéis desechado la posibilidad de compraros un Extreme frente a un Time Capsule, pues que sepáis que podéis hacerlo sin problema. No obstante, voy a dejar digamos, un artículo, lo voy a escribir siguiendo los pasos y demás en el blog de Diario Maquero para aquellos que tengáis alguna duda o podáis perderos en algún momento, podáis seguir ese pequeño tutorial breve que tengo pendiente para hacer. Así que nada, nuevamente os doy las gracias por estar ahí. Ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter si queréis encontrar cosas sobre este podcast o comentarios sobre este podcast en particular únicamente. Me vais a encontrar en Twitter como arroba a Gacheto Podcast. Y si queréis contactar conmigo, digamos, de una manera un poco más directa y tal, pues podéis hacerlo en arroba Diario Maquero, que es la cuenta que más utilizo y con más frecuencia. Pues nada, un saludo a todos y muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.